Muy bienvenidos, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico aquí en los estudios de Radio Nuevo Tiempo. Queremos invitarlo para que converse con nosotros en el día de hoy. Está con ustedes Raúl Medina, el pastor Horacio Rodríguez, presente y a tiempo. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un gran abrazo. Y estás haciendo una invitación que conversen con nosotros. ¿Y en el aire? En el aire. Claro, sintonicen la radio. Sí, y si bueno, quieren nos escriben, aquí está nuevotiempo.cl, que pueden mandar sus notas. Ya, correcto. Mira, tú dejaste ayer un asuntito bien interesante al final, ¿no es cierto? No somos una isla, dijiste. Sí. Porque Dios nos ha creado como seres sociales. Exactamente. Y Él es un ser social porque se relaciona con todos sus ángeles y se relaciona con nosotros, y eso lo hemos visto. Con todo el universo. Con todo el universo. Exactamente. Y a nosotros nos ha hecho así porque somos a imagen de Él. Fíjate que Romanos 4:7, un texto que aparece acá, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno de nosotros muere para sí. Exactamente. En otras palabras, Horacio, este es un desafío grande que tenemos que enfrentar, porque a veces tú has escuchado quizás las personas que dicen: mire, deje mi espacio, ¿quién le importa lo que yo hago? Total, esta es mi vida. ¿Será así, tan así? Fíjate que tenemos que considerar las palabras que encontramos en Génesis capítulo 2, verso 18. Dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y esa es una realidad. Porque, como bien has recalcado, nos necesitamos unos a otros. No fuimos creados para estar solos. Fuimos creados para vivir en familia, para vivir en comunidad. Entonces, eso es una característica del ser humano. Y, bueno, como dijimos también, lo mencionamos ayer, hay ciertas excepciones, pero son excepciones a la regla, no es la regla. Por eso que nosotros tenemos que decir que somos influidos, pero también influimos. Ahora, fíjate que el hecho de estar solo a veces trae ciertos problemas, y trae tanto problemas psicológicos como también puede traer problemas de tipo corporal. Claro, aunque, fíjate que... Aunque no podría, no lo pensaríamos así, pero... Claro, hay un sabio que escribe en la Biblia, el libro eclesiástico, o Eclesiastés, que él da algunas cosas bien interesantes en relación a esto, porque claro que sí. Como que nos lleva a decir exactamente qué somos, qué es el ser humano. Estoy leyendo, o quiero por lo menos leer algún texto allí de Eclesiastés, capítulo 4. Sí. Eclesiastés capítulo 4. Los versículos 9, si no tengo mal mis notas, sí. Que dice: mejores son dos que uno. Fíjate en los detalles que coloca este autor acá, porque tienen mejor paga de su trabajo. Está hablando aspecto de la actividad que tiene que hacer el ser humano. Lo otro dice: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Interesante, y cómo te refleja esto de la actividad social. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, más ¿cómo se calentará uno solo? Tú sabes que en algunos casos, cuando hay estas bajas de temperatura en el ser humano, sí, o por ejemplo, tú estás en la cordillera y se baja la temperatura por alguna razón, una de las formas de sacarlo de la hipotermia es justamente abrazarlo, juntarse a él cuerpo a cuerpo. Dice que es una de las formas más positivas que hay. Fíjate, estaba pensando en aquellas personas que indigentes, que andan en la calle, duermen en la calle, a veces tapados con sacos o con cartones. Generalmente son personas que tienen dos o tres perros. Ajá. Duermen con los perros y esos perros les dan calor. Claro. Entonces, en ese sentido, necesitamos de la compañía de alguien. Fíjate en Primera de Corintios, capítulo 12, los versos 14 al 16, 14 al 26. Allí el apóstol Pablo hace una comparación, nos compara con lo que significa el cuerpo humano. Todos los órganos funcionan y todos están interrelacionados. Y eso es lo que ocurre también con nosotros en la sociedad. Nosotros estamos interrelacionados. Y cuando pensamos en la familia, por ejemplo, algo que afecte a algún miembro de la familia afecta a toda la familia. Y a veces algo que no se entiende esto, porque cuando Pablo está hablando a su iglesia está diciendo, ustedes son un cuerpo, y uno dice, sí, somos un cuerpo, pero resulta que es tan importante lo que le está explicando, porque de improviso podría ser que alguien dijera, sí, yo, ¿y qué parte soy del cuerpo? ¿Soy lo menos? ¿Soy lo más? Escuchaba una ilustración muy interesante de Horacio, de una persona, un orador muy bien interesante, decía, tú cuando te enamoras de alguna persona, andas con las fotos de tu novia, sí, y a lo mejor son ojos azules, verdes, café, no sé lo que sea, pero es la más linda, y la muestra. Correcto. Pero nunca has visto, dice, a un, como dijéramos nosotros, a un novio mostrando los riñones de su novia, dice. Claro que sí. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dime una cosa, y quizás esta pregunta nos sirva para ejemplificar. ¿Será que una persona sin ojos puede vivir? Y sí, la pregunta es, ¿será que sin riñones podría vivir? Pero esas son cosas que están detrás, que no se ven, pero son importantes. Y a veces, en este aspecto de la sociedad, siempre nos gusta estar en donde nos ven. Pero ¿y quién hace el trabajo que no se ve? Por ejemplo, tú vas a una reunión y llegas, te sientas y está todo listo. Pero alguien detrás limpió, preparó, ordenó, colocó quizás la música, todo para que sea un espectáculo, una reacción. Entonces, solamente se ve la persona. De alguna manera esto es un poquito injusto, pero así es la sociedad. Todos trabajamos de alguna manera para que en la unidad, ¿no es cierto?, podamos tener una redención, una superación, y todos cumplimos un papel importante. No sé si a ti te ha pasado, pero resulta que uno puede ausentarse de la oficina una semana y no pasa nada. Algo pasará, de repente. Sí, sí. Pero si la persona esa que hace el aseo, por ejemplo, una semana que no esté, tú al otro día ya te das cuenta, quedó la basura, quedó la tierra acá, ¿entiendes? Todos somos importantes en una sociedad. Nadie es menos importante que otro. Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Sabes? Me quedó dando vuelta la frase que tú dijiste. Se ausente una semana y no pasa nada. Quiere decirte que cuando está presente tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Bueno, lo que estamos tratando de decir de en realidad que estamos metidos en una sociedad donde todos valemos y hacemos algo. Claro, y eso sí es lo importante en realidad. Fíjate que también recordaba algo que también habías mencionado, que cuando hay personas que dicen yo hago lo que quiero porque nadie tiene que meterse conmigo, debemos recordar que el cuidado responsable de nuestra salud trae bendiciones no solamente para nosotros, sino también para aquellos con quienes compartimos nuestra vida. Porque si vamos aquí al texto de Primera de Corintios 12, donde habla del cuerpo, y que si una parte del cuerpo se enferma o se duele, todo el cuerpo es afectado. Así también, cuando un miembro de la familia tiene problemas, es afectado, todos los miembros de la familia también sufren. Entonces, por eso es que nosotros, cuando nos cuidamos, no estamos pensando solamente en nosotros, estamos pensando en aquellos seres a quienes amamos. Y aquí hay un aspecto importante en el cual tiene uno que hacerse una autocrítica incluso, porque a veces dentro de esa comunidad, de esa iglesia que se pertenece, a veces hay personas que por alguna razón no asisten a la iglesia y pasan desapercibidas o nadie se preocupa, y cuando al mes llegan dice, sabe que estuve tan enfermo y no teníamos idea. Entonces dentro de estas personas que somos seres sociales, Dios crea, como tú decías, una compañera al hombre para que en realidad esté acompañado, pero crea una sociedad que entes para que se ayuden mutuamente. Incluso cuando Gálatas escribe, o sea, Pablo escribe a los Gálatas, le dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Estoy pensando, fíjate, hace una semana atrás tuvimos un rito de Santa Cena en la iglesia, un rito de humildad, y designamos algunos ancianos para que vayan a visitar a quienes no pudieron venir por alguna razón, enfermedad. Correcto. Y entonces uno de ellos me decía, ¿sabe? He salido tan rico, tan henchido, tan lleno de ver la alegría de esas personas que no pudieron estar en la iglesia, pero que le prodigamos la atención de una cena en su casa. Estas extensiones a veces hacen que, como seres sociales, como personas, nos sintamos siempre unidos, que alguien se está preocupando. Correcto. Y ahora tenemos tantas posibilidades, incluso el teléfono, una llamadita. Esto todo resultado de un amor hacia los seres humanos. Claro, ¿no? Y sabes una cosa, el problema de hoy es que generalmente la mayor tasa de separaciones o de divorcios es causada por la mala comunicación que hay entre los esposos, la mala comunicación que hay en los hogares. Y fíjate, estamos llenos de aparatos que nos sirven para comunicarnos. Ya bien dijiste, el teléfono celular, uno va a cualquier parte, anda con el teléfono celular, se puede comunicar por medio de internet, se puede comunicar, en fin, hay una infinidad de formas de comunicarse. Y la verdad es que creo que estamos más incomunicados que antes. Vivimos muchas veces girando en torno a nosotros mismos. Fíjate que es interesante que un médico estudió la importancia del apoyo social en relación con las enfermedades y la tasa de mortalidad. Y los estrechos lazos sociales, culturales y tradicionales de la cultura japonesa dieron resultados ejemplares de salud. Cuanto mejores son los vínculos, mejor es la salud. Interesante. Eso creo que deberíamos imitarlo. Mira, y nosotros como cristianos con mayor razón. Hay algunos estudios que dicen que la persona que llega a la iglesia, si no se incorpora a esa red social de la iglesia, no se incorpora, no hace un vínculo con un amigo, ligerito sea de la iglesia. Importante esos detalles. Claro que sí. Vamos a seguir conversando mañana de este apoyo social, el vínculo que une, que es fruto del amor. Que el Señor los bendiga en este día. Y recuerde, las relaciones sociales significativas influyen positivamente sobre la conducta física, mental y emocional. No lo olvide. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.